Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 30 de diciembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexandra Bastardo. Comenzamos con las informaciones. La Casona Cultural Aquiles Nazoa reabrirá sus puertas el próximo 15 de enero. El pueblo conmemoró Día de los Santos Inocentes en el estado Lara. Comparsa de los Locos de la Vela de Coro se realizó en homenaje a Santos Inocentes. Venezuela denuncia a Brasil por refugiar a militares involucrados en asalto al cuartel en Gran Sabana. Usuarias y usuarios podrán consultar saldo del monedero Patria a través de mensajes de texto. Bolivia expulsa a embajadora de México y personal diplomático español. Cultura al día. Cultura al día. La Casona Cultural Aquiles Nazoa cierra sus puertas para despedir el 2019 y reabrirá al público el 15 de enero del próximo año con una amplia programación en actividades culturales para toda la familia venezolana. Así lo anunció el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien detalló que en estos días de descanso se realizarán trabajos de adecuaciones y mantenimiento en la antigua Casa Presidencial. Es importante recordar que la Casona Cultural Aquiles Nazoa fue inaugurada el pasado 13 de diciembre por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en homenaje al centenario del nacimiento del insigne escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nazoa. Somos cultura. Somos cultura. La gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, informó este sábado 28 de diciembre que desde muy temprano el pueblo creyente y religioso conmemoró el Día de los Santos Inocentes con una misa especial junto a las Zaragozas de Sanare. Asimismo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta oficial en Twitter, señaló que las Zaragozas irradian de colores a Venezuela desde Sanare, estado Lara, una hermosa tradición que nos da cohesión e identidad nacional. La cultura es el corazón de Venezuela, escribió el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. El pasado sábado 28 de diciembre, en la capital del municipio Colina, estado Falcón, el pueblo participó en la manifestación cultural Los Locos de la Vela de Coro, actividad en la que mediante comparsas recuerdan a los miles de niños masacrados por Herodes en Belén hace más de 2000 años. Durante las actividades, las calles se llenan de colores y las personas enmascaradas bailan al ritmo de tambores. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, mediante su cuenta en Twitter, recordó que estas y otras celebraciones llenan a Venezuela de color, diversidad, cohesión e identidad nacional. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este lunes 30 de diciembre que la decisión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de otorgar la condición de refugiados a 5 hombres desertores del ejército venezolano deja en evidencia su complicidad con el gobierno de Estados Unidos y con planes contra Venezuela. Por su parte, este sábado 28 de diciembre, el canciller de la República, Jorge Arriaza, publicó en su cuenta en Twitter a través de un comunicado que Venezuela ha tenido conocimiento de la operación de las Fuerzas de Seguridad Pública de la República Federativa de Brasil, que resultó en la captura de 5 sujetos desertores del ejército venezolano, responsables materiales en el asalto armado al 513 Batallón de Infantería de Selva Mariano Montilla, ubicado en Luepa, Gran Sabana del Estado Bolívar, el pasado 22 de diciembre del presente año. Nacionales. Las y los usuarios del sistema Patria podrán consultar el saldo de los monederos en bolívares y petros a través de una mensajería de texto. Al enviar un mensaje con la palabra saldo al número 57373, recibirán como respuestas sus recursos disponibles en el monedero Patria. Este servicio fue desarrollado para acompañar el crecimiento que tienen los pagos que se realizan a través del sistema biopago del Banco de Venezuela con la plataforma Patria y para que los usuarios y usuarias puedan confirmar los recursos disponibles en todo momento. Países del Alba. Desde Buenos Aires, Argentina, tras reunirse con el movimiento Al Socialismo Más, el presidente boliviano Evo Morales convocó a una reunión de alto nivel para continuar con su agenda de trabajo hacia las elecciones en su país en 2020. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Efectivamente, y luego de la reunión con más de 100 dirigentes del MAS, el presidente Evo Morales brindó una conferencia de prensa donde confirmó que el 19 de enero se convocó a una reunión de alto nivel donde participarán todos los referentes del MAS y además dirigentes de diversos sectores de la sociedad boliviana que apuestan a la oferta electoral del MAS. En este sentido, el presidente Evo Morales dijo que recién allí es donde se darán a conocer los nombres que van a competir por la presidencia y por la vicepresidencia en fecha todavía no cierta, ya que el Tribunal Electoral de este país se espera que anuncie el cronograma electoral el próximo 2 de enero. En esta conferencia de prensa, además, Evo Morales hizo una autocrítica respecto de la fuerza política que lidera y de la cual además forma parte, habida cuenta que planteó que habían tenido un cierto grado de ingenuidad ante el golpe de Estado y que no habían tenido un plan B para ver qué hacían luego de este golpe de Estado. En ese sentido, la palabra clave en la conferencia de prensa del líder boliviano fue fortalecimiento. Fortalecimiento de la fuerza política que llevará a los candidatos a competir en las próximas elecciones presidenciales y además advirtió, como en la primera conferencia de prensa que dio en la República Argentina, recién llegado de México, que estos candidatos van a ser los candidatos de la unidad. Cultura al día. Cultura al día. Ya es la 1:00 p.m. y llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexandra Bastardo. Así que hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde y feliz año. Alba Ciudad 96.3 FM presentó.